Unidad 4. Actividad 11. B. C. Buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla con motivo de las Jornadas de la Lengua. Tenemos aquí con nosotros a Antonio Romero, uno de los organizadores. Buenos días, Antonio. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas jornadas? Buenos días. Bien, se trata del mayor encuentro de profesores de lengua del sur de Europa. Habrá debates, talleres y una exposición que recorre la historia de la enseñanza del francés en España. Según tu opinión, ¿cuántos idiomas deberíamos aprender? Creo que, en el caso de los estudiantes europeos, lo ideal sería que hablaran tres idiomas, y a poder ser, de tres familias lingüísticas diferentes. Por ejemplo, francés como idioma latino, ruso como idioma eslavo e inglés como idioma germánico. Eso sería lo mejor. En el fondo, todo depende del gusto de la gente por los idiomas. ¿Estás a favor de la educación bilingüe? Por supuesto. En algunos países se estudian determinadas materias en lenguas extranjeras. Por ejemplo, en Suecia, la asignatura de historia se puede aprender en sueco o en inglés. Estoy a favor siempre y cuando el uso de una lengua no materna no interfiera en el nivel que se va a dar de la materia. Y para eso, los estudiantes deben tener muy buen nivel de la lengua en cuestión. ¿Cuál crees que sería la edad idónea para empezar a aprender un idioma? En el útero materno. Ahí ya se reacciona ante la música y los sonidos. A ver, hay estudios que demuestran que los 3 años es una edad ideal para empezar a familiarizarse con una lengua extranjera. Pero si quieres que te diga la verdad, también creo que depende mucho de la predisposición del niño y de lo que yo llamo la inteligencia lingüística. No todo el mundo tiene la misma facilidad para estudiar idiomas. Lo que sí considero primordial es que el profesorado que da clases a edades tan tempranas esté cualificado. En estas jornadas hay diversos talleres que tratan sobre la implantación de las nuevas tecnologías en el aula de lengua y también sobre el autoaprendizaje. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que las nuevas tecnologías traen cosas más positivas que negativas. Aunque el mayor problema que veo es la fiabilidad de la información que podemos encontrar en Internet. Al final, siempre tendrá que haber una relación humana en el aprendizaje de idiomas, una figura que guíe al estudiante y le ayude a discriminar información. ¿Hacia dónde se encamina la enseñanza de lenguas? Las perspectivas son muy halagüeñas. En un mundo cada vez más globalizado, el aprendizaje de idiomas se ha convertido en una obligación. Incluso en algunos países ya casi se ha dejado de considerar al inglés lengua extranjera, y es más como una segunda lengua. Creo que tendemos hacia una sociedad cada vez más políglota. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.